Bueno, en realidad, o sea, al margen de la resolución final, fue una reunión muy positiva. Distintos miembros de AFECEPA y de distintas organizaciones relacionadas con la Vuelta del Tren. Ayer teníamos una entrevista con el intendente, cómo se vienen llevando con distintas autoridades de todos los pueblos, porque la verdad que este hecho era tan trascendente y tan importante que queríamos darle el marco que tenía. Omar nos atendió, ahí le expresamos el tema y la posibilidad que se estaba organizando una caminata para hacerla coincidir con la llegada del tren a Vallehermoso saliendo desde Villa Yardino. Era una de las actividades porque junto con ella había una caravana de autos que salían desde diversos pueblos, desde el norte, inclusive desde Serrezuela, pero la realidad obviamente ha hecho que todo esto quede trunco porque se habló también de los posibles cierres que se puedan anunciar mañana, de si la era, digamos, la cuestión es importante para poder visibilizar el compromiso de toda esta gente con el tema de la avenida del tren, pero tampoco queríamos poner en riesgo a la población con la cantidad de contagios que hay. Entonces, bueno, en esta charla quedó claro que ese deseo inicial que teníamos no se iba a poder llevar adelante porque era inviable de acuerdo a todo el marco nacional y provincial y local que estamos teniendo con la pandemia.